A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar a nuestro estudio en esta hora, en este tiempo, y estamos con el cronograma del fin del mundo, reino de Dios según la Biblia. Ese es el título general de lo que estamos estudiando en estos tiempos, en estos domingos. Así que espero que los que ya se han dado, los estudios que ya fueron tres, hayan sido de provecho. Hemos hecho una introducción respecto a por qué la Biblia es el único libro, la única respuesta a un verdadero cronograma, o sea, a sucesos que nos van a guiar al fin del mundo. Es importante, hermanos, saber que aunque hayan habido muchos libros, muchos escritos, muchos discursos que se han hecho oratorias sobre posibilidades del fin del mundo, muchas noticias hay en los portales, tanto de internet como incluso escritos en papel, en diarios, revistas y demás, todos pueden hablar. Algunos calculan por los astros, otros calculan por calendarios de las tribus que han habido en América o en otros continentes, y cada uno dio a conocer su manera de ver el fin del mundo. La gran mayoría, y lamentablemente en esto han caído, como dijimos, muchos cristianos. Mucha gente que supone conocer la Biblia y cree que el fin del mundo va a ser algo así, ya. Llega un evento, ¡puf!, se termina todo, terminó, vino el apocalipsis, para como dicen algunos así, y se termina todo y ya está. Sin embargo, la Biblia nos habla que todo va de acuerdo a un proceso. Todo va en un cronograma, o sea, va sucediendo de tiempos en tiempos, por eso es un cronograma. Es de tiempo en tiempo, de evento en evento, hasta que llega al final. Pero el fin del mundo bíblico es un proceso de eventos. No es algo que explota, que revienta y se termina todo. O el mar se embravece, lo sumerge a todos los continentes en agua y nos morimos todos ahogados, parece en el diluvio. No dice nada la Biblia de eso. Y si usted leyó la revista Muy Interesante y otras revistas que dan de National Geographic, Conocer y no sé qué más, revistas de ciencia, todo lo que pudieron haber dicho no sirve para nada, más que por ahí sacar alguna información interesante de lo que podría ser alguno de los eventos que la palabra de Dios dice o describe, y que esos escritos nos pueden dar pautas. No nos dan la verdad, dan algunas pautas posibles, hipotéticas, de las que podríamos sacar alguna conclusión interesante, pero quizás no en manera absoluta. Es importante ver que también Dios tiene un fin, dentro del fin del mundo, tiene un fin para Israel. Vimos las señales. Antes del fin, Jesús había dicho que aún no es el fin. Así lo dice ahí en Mateo 24. Y tenemos que saber que hay señales previas al fin, pero que marcan ya el posible inicio de lo que va a ser el proceso. Vimos en el estudio anterior que una de las marcas de donde va a comenzar el proceso en sí, no de la gran tribulación, sino del fin en sí, va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Cuando millones de personas en el mundo van a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos y se encontrarán en las nubes con su Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Eso estuvimos viendo en el estudio anterior. Esto va a marcar, si podemos así decir, la plenitud de los gentiles, lo que Pablo habla en Romanos 11, cuando también Israel comenzará un proceso que hoy lo vamos a empezar a ver, algo de Israel, vamos a ver algo de los gentiles, de las naciones, porque hoy vamos a ir al tercer punto del cronograma según el fin del mundo. Hoy vamos a ir, estamos en el cuarto mensaje, pero vamos al tercer punto, que es la gran tribulación. No voy a hacer un estudio extenso de la gran tribulación. Este tiempo que va a empezar, no sabemos bien cuánto después del arrebatamiento, cuánto después, porque muchos dicen, bueno, viene el arrebatamiento de la iglesia y comienzan los 7 años de la gran tribulación. Negativo. Los que ya se creyeron ese cuento, sáquense eso de la cabeza. Es cierto, muchos tienen, por ejemplo, el estudio dispensacional de la Biblia, que no estoy diciendo que es malo, no estoy diciendo que el estudio del reino dispensacional es todo malo, pero ¿qué pasa? Llega, ellos marcan en relación a la escatología que viene el arrebatamiento de la iglesia, 7 años de gran tribulación, los 7 años del tribunal de Cristo, preparación, demás cosas de la esposa, y después la segunda venida, milenio. Sí, el proceso es así. Ahora, que la gran tribulación comienza después del arrebatamiento de la iglesia es otra cosa. Y hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a ver qué marca el inicio de la gran tribulación y cuándo. Quiero decir y repito otra vez lo que ya les dije en el estudio anterior. El arrebatamiento de la iglesia no está marcado con el plan que Dios tiene para Israel. Israel va por un lado, la iglesia va por otro. El arrebatamiento es algo inminente, que puede ser que nosotros, como iglesia, comencemos a ver algunas señales para Israel del fin, que son muy marcadas en la Biblia, muy explícitas, y viene dentro de ese empezar del cumplirse, viene el arrebatamiento de la iglesia. Puede ser que no se van a cumplir ninguna de las señales explícitas que Dios da para Israel y la gran tribulación, y la iglesia se vaya antes de eso. Nosotros cuando estudiamos las 9 guerras antes del fin, hace algunos años atrás, habíamos visto que hay guerras que nos dan una pauta imposible, imposible de marcarlas en 7 años. No se puede. Una de estas es la del Salmo 83 y la segunda guerra, que es la de Gog y Magog. Por la cantidad de años de entierros que se tienen que hacer, de los que van a morir, los enemigos y demás cosas y todo eso, es imposible cuadrar que en 7 años pueda solo suceder eso, teniendo en cuenta que hay 7 guerras más, que están bien estipuladas en el libro de Apocalipsis. Estoy hablando, esto es una sola forma de ver la gran tribulación en las guerras. Pero debemos saber que la gran tribulación tenemos que mirarlo en lo que es el llamado a la nación de Israel nuevamente por Dios para una reconciliación espiritual y preparación para el sacerdocio milenial que va a tener la nación de Israel. Estos son 2 aspectos, también otro aspecto de la gran tribulación. También está el juicio a las naciones impías, a todos los que se rebelan. Está el reinado del anticristo también, que lo vamos a ver en el próximo punto, que va a ser el 4º del cronograma, lo que es el anticristo. Todo esto es parte de la gran tribulación. Después, como dijimos, están las diferentes guerras. También están los diferentes juicios, que son 3. 7 sellos, las trompetas y las 7 copas. Son 21 juicios que Dios derramará. Entre esos, por supuesto, se entremezclan los puntos que yo estuve mencionando. Por eso, cuando nosotros vamos a estudiar el tema de la gran tribulación, no es algo así nomás. Y la gran tribulación no tiene tanto que ver con la iglesia, porque la iglesia ni siquiera se la menciona en la gran tribulación. En todos los pasajes que ustedes van a leer, de la gran tribulación, van a ver a Israel. A Israel sí, pero ojo, ¿por qué muchos amilitaristas dicen que la iglesia sí va a estar en la gran tribulación? Y dentro del grupo de los amilitaristas hay un subgrupo, o hay 2 subgrupos, que unos dicen el arrebatamiento va a venir, o no creen mucho en el arrebatamiento, pero que viene el fin de la iglesia, a mitad de la gran tribulación, y los otros dicen que en la segunda venida todos vamos. Ahí va la iglesia, todos los buenitos, todos se van ahí, van a estar con el Señor, y todos esperamos la segunda venida de Cristo, no el arrebatamiento de la iglesia. Los adventistas, por ejemplo, no creen en el arrebatamiento de la iglesia, ellos creen en la segunda venida de Cristo por todos, y ahí ya tendremos el paraíso en la tierra. Pero recordemos que esto la Biblia no enseña. Esto enseñan los libros de teología y los comentarios, pero no enseña la Biblia. Y aquí está el parámetro que nosotros tenemos que juzgar la enseñanza en relación a los aspectos teológicos. Muchos dicen, bueno, pero entonces, ¿qué usted es premilenial? No, yo no soy premilenial. Sí veo que el premilenialismo se ajusta más a la Biblia, pero yo prefiero ser más bíblico en la escatología que premilenial. Porque no son las posturas lo que debe marcar nuestra escatología bíblica, sino debe ser el estudio y de lo que la misma Biblia a nosotros nos da. Por eso, volviendo a lo que estábamos hablando, de lo que es el comienzo de la gran tribulación, vamos a ver algo muy interesante, pero no comienza después del arrebatamiento de la iglesia. Sí puede ser que después del arrebatamiento de la iglesia va a empezar alguno de los primeros juicios que en el libro de Apocalipsis se nombran, en especial en el capítulo 6. Pero puede que todavía la gran tribulación no comience del todo. Y esto lo vamos a ver en una manera bastante interesante. Vamos entonces ahora a entrar un poco, pero bueno, antes de esto quiero por ahí leerles algo que por ahí escribí así como para entrar en el terror de la gran tribulación. Porque quiero decirle a todos los que están escuchando, no sé, en todos los lugares y los que estamos aquí, hay que saber que si hay un momento de la historia tenebroso, terrorífico y de verdadero susto y miedo, va a ser ese, la gran tribulación. La gran tribulación es un tiempo que verdaderamente, hermanos, jamás se vivió. Si pensamos que han habido momentos atroces en la historia humana, no vino el peor de todos todavía. No hemos visto nada todavía. No hemos estudiado a través de la historia todavía lo peor. Será el momento más terrible que vivirá el mundo desde la creación hasta ese momento. El tiempo de angustia para Israel y de juicio para el mundo impío es lo que Dios prepara para el final de los tiempos. Todos los que vivan en esa época verán cosas que jamás se vieron desde los principios de los tiempos. Tanto los profetas antiguo testamentarios y Jesús anunciaron y mostraron lo angustioso y dificultoso que será vivir el tiempo del día de la ira de Dios sobre los habitantes de la tierra. Una vez que la iglesia de Cristo parta de este mundo, la sociedad humana entrará al tiempo del reinado del mal, y donde todo lo que se llame Dios será aborrecido en alevosía. Quien quiera buscar a Dios en ese tiempo lo hará, pero en forma clandestina y a cuesta de la vida. Hasta la salvación, pero hasta la salvación costará mucho ayudar a otros para que conozcan al Salvador. Se predicará el Evangelio por los ángeles y por otras entidades como los 144,000 y los que sobrevivan a la persecución, pero será a un costo muy alto para los salvos en ese tiempo. Hay otra cosa más, y por qué va a ser tan difícil, esto ya me viene ahora a la memoria también, ¿por qué va a ser difícil la gran tribulación? Porque va a crecer algo que ya está creciendo en nuestra sociedad, ya se la ve, y se ve, yo creo que es un aspecto preliminar, pero hay algo importante a saber, y es que en la gran tribulación también el demonismo y los seres espirituales de maldad van a estar a la orden del día. Y eso va a ser lo que va a mucho sobrellevar. Si hoy a nosotros nos cuesta sobrellevar las presiones de las huestes que habitan en las regiones celestes, imagínense cuando el dragón y la tercera parte sean lanzados a la tierra. ¿Qué creen ustedes que pasarán? Ellos se van a quedar quietos nomás y no van a hacer nada, porque esto es de los terrestres, no de nosotros. Va a ser lo peor, va a ser el hostigamiento, el terror y la persecución espiritual más angustiosa y opresiva que va a vivir el mundo en esa época. Hoy ya sentimos la opresión demoníaca en muchos líderes mundiales y en muchas ideologías que se están lanzándose en la sociedad y la corrupción social que se está viniendo, todo por una opresión espiritual gigante y la misma religión que de alguna manera multiplica todo eso. Imagínense cuando llega el capítulo 12 de Apocalipsis y se hace la guerra en el cielo y son lanzados y el diablo dice, está enojado porque le quitaron su lugarcito allá en las regiones celestes. Ahora va a tener que limitarse solo a la tierra. En el capítulo 13 entra al que llaman el anticristo, la bestia, el hombre del mal, el hombre de pecado y tantos nombres que da la Biblia. ¿Entendemos? Es difícil, va a ser un tiempo que sinceramente no le deseo hasta el más malo en el mundo. No le deseo ese tiempo. Pero se van a quedar. Se van a quedar los que no reciban a Cristo, los que no arreglen sus cuentas con Dios por medio de Jesucristo, se van a quedar. Y cuando se queden, y aunque no crean lo que yo estoy diciendo ahora, porque ellos dicen, esas son pavadas que están hablando allá desde el primer año del siglo XX, están hablando eso y no pasa nada. Seguimos igual y todo se soluciona de alguna manera y volvemos a andar bien. Cuando venga ese momento, bueno, quien se haya quedado, si quiere que lo disfrute, si puede que lo disfrute, pero no será para disfrutar. Sí, disfrutarán los que se dejarán ya marcar, los que se dejarán seducir por la bestia, por el anticristo o por el hombre de pecado. ¿Por qué no se va a presentar como la bestia y el anticristo al principio? Se va a presentar como el hombre de pecado y el engañador. Va a seducir a muchos para que lo sigan. Pero bueno, vamos a ver en sí la gran tribulación y algunos pasajes en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Si quieren abrir Joel capítulo 2, versículo 1 y 2. Después vamos a leer. Quieren ir marcando. Después vamos a leer Daniel 26 y 27. Ahí vamos a ver el comienzo de la gran tribulación. Jeremías 37 al 9. Y después vamos a ir al Nuevo Testamento empezando con Mateo 24. Pero vamos entonces a Joel capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día, qué lindo el día es, fíjense, qué descripción hermosa. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él. No lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Ahora, paremos acá un ratito. Él dice, ¿tocad trompeta en dónde? ¿Para quién entonces es este pasaje principalmente? ¿Para la iglesia? Para Israel. Porque Sión, ¿dónde está? En Jerusalén. Es la zona monárquica de Jerusalén. Es un monte que está en la ciudad y es donde David, cuando conquista, en el tiempo que conquista los jebuseos, entonces, cuando ya él queda como el rey, muere Saúl, conquista esa zona y dice que conquistó la fortaleza de Sión. En Jerusalén está ese lugar donde reinan los reyes y ahí está Sión. Dice, y dad alarma en mi santo monte. ¿Por qué? Porque la ciudad de Jerusalén está en un monte. Ahora, ¿cuál es el monte de Jehová? ¿Cuál es el monte por excelencia que Dios tiene y que Jesús puede enseñar ahí? Incluso las profecías sobre la gran tribulación las enseñó en ese monte. En ese monte fue a orar y casi se derrumbó con gotas de sangre. Que fue a un huerto de ese monte. Se llama el Monte de los Olivos. Es donde Él va a llegar. Zacarías 14:1 dice que Él va a llegar al Monte de los Olivos. Posará sus pies en el Monte de los Olivos. Lea del versículo 1 al 4 del capítulo 14. Igual vamos a hablar de eso cuando lleguemos a la segunda venida, pero lo que quiero hacerles ver es que el día de Jehová, que también en el Nuevo Testamento se dice el día del Señor, es el día de la gran tribulación, es el día en que llegará, y ese día está, digámosle así, el día que durará 7 años. Es el tiempo en que Dios verdaderamente hará cosas hacia Israel, cosas al mundo, fuera de Israel también, a las naciones. Repito la lectura. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Fíjense, Joel más o menos escribió su profecía estimativamente unos cerca de 750 años antes que nazca Jesús. Quiere decir que hoy ya estamos a unos 2.800 años de esa profecía, y ya Joel decía que estaba cercano. Porque para el pensamiento de Dios es muy cercano. En su eternidad, 2 milenios, 3 milenios, no pasa nada. Porque Él es eterno, Él vive la eternidad, Él no conoce lo que es vivir en la cronología del tiempo. Él vive el pasado y el presente y el futuro a la vez. Para Él está cercano porque Él lo ve a ese día, en ese sentido está cercano. Él ve ese día ya cumpliéndose Porque él ya sabe, para nosotros sí. Para nosotros puede estar lejano, hoy no, pero para la época de Joel sí. Podía estar bastante lejano ese día en el pensamiento humano, pero en el pensamiento de Dios está ahí, a la vista de él ese día, porque él lo vive a ese día, a la vez que Joel estaba diciendo la profecía, Dios lo estaba viviendo. Para nosotros es muy difícil vivir así, porque no sabemos lo que es vivir así, porque nacemos y morimos y vivimos el presente nomás, porque más de eso no podemos vivir. Nosotros no podemos vivir ni siquiera el pasado. Usted no puede retroceder en el tiempo y arreglar los asuntos malos que hizo y para corregirlos y volver ahora al presente y vivir un poco mejor porque arregló lo que... Usted ya no volvió más. Lo que quedó atrás, atrás. Decían, dicen a veces los adolescentes o decíamos en la época que me tocó ser adolescente, el pasado pisado, decían. Porque es la verdad, hermanos. No se... Pero Dios sí. Mejor dicho, Dios no vuelve, vive. Mi pasado, mi presente. Él sabe cómo voy a terminar. Él sabe cómo van a terminar ustedes, los que nos ven también. Él sabe cómo vamos a terminar cada uno de nosotros. Conoce porque Él está en ese día en que vamos a morir o ese día que vamos a ser arrebatados. ¿Entendemos? Por eso Él dice, ese día está cercano. Ahora le da una pequeña descripción. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nube y de sombra. Día de tinieblas. Ustedes saben que dice que el sol, la gran tribulación, se va a oscurecer la tercera parte del sol. ¿Qué quiere decir eso? Más o menos nosotros tenemos, dar una cifra nomás, por ejemplo, tenemos 12 horas de luz y 12 horas nocturnas. En verano, por ahí son más, unas 15 horas de luz y un poco menos de horas de oscuridad. Ahora piensen si la tercera parte del sol, solo la tercera parte del sol, se va a oscurecer, o sea, va a dejar de brillar. Quiere decir que va, y ya se sabe que el sol está apagándose. Eso ya los científicos lo saben y lo han anunciado. Que el sol ya tiene manchas oscuras y cada vez más se van agrandando. Quiere decir que lo que la Biblia dijo ya hace 2800 años con Joel y lo dice hace 2000 años atrás con Juan en Apocalipsis, quiere decir que ya se está cumpliendo y ya es noticia vieja para Dios. Porque él ya lo tenía previsto todo eso. Pero es importante saber que nosotros debemos saber que la gran tribulación van a ser días de luz diurna cortos. Van a ser días que van a cortarse y no van a tener tanta luz. O sea, quiere decir que se va a vivir más la noche que el día. Sí, para los satanistas y para todos esos que andan en las cosas oscuras le va a encantar. Más oscuridad. Si hubieran vampiros, iban a estar más contentos los vampiros porque iban a tener más tiempo para andar por ahí dando vuelta. Porque el sol no sale tanto, sale por muy pocas horas. Ahora, esto va a ser el panorama climático de la gran tribulación, que va a ser sencillamente el hecho de que va a haber mucha oscuridad. Dice: como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. ¿Qué será eso que va a venir? Nube. Eso que va a venir como el alba que se ve en los montes. ¿Vieron alguna vez cuando empieza a amanecer, que se empieza a ver las montañas como el brillo arriba, pero la montaña está oscura todavía? Pero uno ve que toda la montaña está embargada. Es importante entender que los ejércitos que van a venir a Israel, las guerras que se van a librar principalmente en Israel en la gran tribulación, van a ser de ejércitos muy numerosos, porque lo que tienen intenciones la mayoría de las naciones es que Israel desaparezca del mapa, en especial las naciones musulmanas. Quieren que Israel se vaya del mapa, que no esté más, y que ese territorio sea de Mahoma, sea para Mahoma, el gran profeta. Sin embargo, hoy, ese territorio, aparte de ser el territorio de Jesucristo, aunque no está Cristo hoy ahí, pero para muchos es el territorio de la Virgen María, es del santo tal, de la otra religión tal, es el territorio de todo el mundo, es de la religión universal. Por eso la Biblia dice que tu tierra no será más pisoteada por los gentiles, porque hoy la tierra no es santa, hoy la tierra solo está en su estado de higuera. Nación, sociedad y política. En ese estado nomás está, pero no está en el estado de David y del olivo. Pero ese tiempo van a venir muchos ejércitos, van a rodear la tierra en Israel principalmente, y también así rodearán, dice, en muchas generaciones. ¿De qué muchas generaciones se habla? Ya la van a rodear, la van a acercar por todos lados, entonces, ¿de qué otras generaciones están hablando? Porque muchos creen que cuando venga la segunda venida de Cristo, esto le van a decir los testigos de Jehová, los mormones, le van a decir los adventistas y otros más por ahí que se creen, los cristianos también creen que viene la segunda venida de Cristo y viene el paraíso y todos vamos a estar felices, haciendo picnic todo el día con frutitas, vamos a estar acariciando los leones, las víboras, jugando, bebé. Ese es lo que dicen algunos cristianos. Esa es la escatología de muchos cristianos incluso, que creen que ya está todo lindo. Y cuando ven todavía esos libros de los testigos de Jehová que dibujan así todo un prado hermoso y la gente contenta y Jesús así en un halo en el aire y todos adorando vestidos de blanco. ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Qué vergüenza tener esa escatología como cristiano! ¡Qué pena realmente que los cristianos hasta ahí llegaron! Por dibujitos de adventistas y de testigos de Jehová. Por dibujitos de algunos ilustradores, que yo no digo que tengan malas intenciones algunos cristianos que ilustran un poco las posibilidades celestiales. Pero, hermanos, tenemos que saber que después de la segunda venida de Cristo, sí va a venir un tiempo paradisíaco en la tierra, pero ese solamente va a ser el momento que Israel está esperando, la gloria como nación. Y entonces cuando pasen todas esas generaciones de israelitas en el milenio, vendrá otro ejército numerosísimo de todas las naciones para batallar contra el rey. Y eso es después del cuando Satanás sea soltado por un poco de tiempo. Estas son las muchas generaciones que van a pasar durante el milenio y vendrá ese otro ejército hasta que se ponga fin a todas las guerras. Esa es la última guerra. De las 9 que habíamos estudiado, la última guerra es la segunda guerra de Gog y Magog que se libra en Apocalipsis 20. No es la misma de Ezequiel 38 y 39. Son dos guerras distintas y totalmente de características distintas también, así que no confundamos. Vamos a Daniel. Habíamos dicho que íbamos a leer Daniel 9, 26 y 27. No se olviden que después vamos a Jeremías 30. Daniel capítulo 9, 26 al 27 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. No va a ser una sola guerra, son devastaciones, son varias, no una sola. Durarán las devastaciones, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación de lo que está determinado, se derrame sobre el desolador. Bien, aquí quiero que paremos un momento. Estas 70 semanas dice que están determinadas para, si ustedes leen desde el 24, van a ver que hay 70 semanas, dice, están establecidas o determinadas para tu pueblo. ¿Cuál era el pueblo de Daniel? Israel. Él era israelita. Era un judío, pero era israelita. Él venía de ahí. Esas 70 semanas que ustedes ven en Daniel 9, desde el 24 al 27, no tienen nada, pero nada que ver con la iglesia. Pero ni se les ocurra pensar. Esas 70 semanas transcurren entre la orden que se da, que dice, van a comenzar esas 70 semanas cuando se va a dar la orden de restaurar Jerusalén. Eso se hizo en el capítulo 2 de Nehemías, a partir del versículo 1 en adelante, cuando el rey Artajerjes le dice, ve y restaura los muros. Y dice que se hará eso en tiempos angustiosos, porque tenían la oposición de este Tobías, de este Sanbalat y de otros más que se oponían constantemente. Serán tiempos angustiosos. Son 483 años los que se cumplen hasta la semana 69. Después va a venir la semana número 70, que cumple el total de 490 años. 7 por 7, de la tabla del 7, 49. Agréguenle el 0, y ya tenemos la centena. Entonces, así nosotros tenemos los 490 años que tienen que transcurrir para que se finalice el oprobio israelita. Ahora, los 483 años primeros, las 69 semanas que comenzaron en Nehemías 2 con la orden de Artajerjes de restaurar los muros en Jerusalén y la ciudad de Jerusalén, ahí comienza el año 1. Y eso transcurrió hasta la época de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí paró. Ahí paró lo que tenía que seguir. Y la semana 70 quedó en un paréntesis. No quedó en un paréntesis, sino que quedó como que, ¿qué pasa? ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Ahí entró la iglesia. Porque cuando murió el Mesías, pasan los 40 días que él estuvo enseñando todavía a los discípulos, y después asciende al cielo, y 10 días después, o sea, la fiesta de Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Ahí comenzó la iglesia compuesta de israelitas convertidos, los que llaman algunos mesiánicos, y después la iglesia va y llega hasta los gentiles, que al final, hoy en día, son más los gentiles que pertenecen a la iglesia que los mismos israelitas. Pero ese paréntesis va a llegar también a su plenitud, dice Pablo en Romanos 11. Y cuando llegue la plenitud de los gentiles, vendrá el Salvador de Sion. ¿Entendemos? Es importante saber, hermanos, que hay un paréntesis entre la semana 69 y la semana 70, y es la iglesia. En la semana 70 es donde va a transcurrir ese gran día de Jehová. Todo lo que dice aquí Daniel en el 26 y 27 no se cumplió. Ahora, quiero que leamos el versículo 27. Y por otra semana que confirmará el pacto con muchos. Una sola semana. No hay dos. No es por otras semanas. Otra semana. Se confirma. Y después dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. ¿Se acuerdan? Tengan en cuenta Mateo 24, 15 al 16. De la abominación que habló, o abominación desoladora que habló el profeta Daniel, dijo el Señor Jesús en Mateo 24, 15. Ahora, esa otra semana es la semana que cuando comience con la firma de un pacto, ahí va a comenzar la gran tribulación. Mientras no se firme el pacto, no hay gran tribulación todavía. Y esa firma del pacto es con Israel, no tiene nada que ver la iglesia en esa firma del pacto y no tiene nada que ver el arrebatamiento de la iglesia. No funciona así, hermanos. El arrebatamiento de la iglesia está desligado de la gran tribulación en el comienzo. Quisiéramos que sea así, pero la Biblia no dice que es así. Lo que la Biblia nos hace ver es que en la gran tribulación está relacionada a Israel como uno de los grupos, pero tiene que cumplirse primero algo que va a marcar el inicio y es la firma del pacto. Cuando os digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción repentina. Qué lindo cuando nos dicen paz y seguridad para todos. Todos estamos en paz, vamos a vivir y todos nos ponemos contentos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos dicen para todos la paz, paz, seguridad, todos anden tranquilos, ya se terminó la maldad y todo, y al otro día nos dieron un tiro y nos mataron? Eso le va a pasar a Israel. Eso le va a suceder a Israel cuando firme ese pacto. A la mitad de la semana, quiere decir a los 3 años y medio, Apocalipsis 13, se va a cometer la abominación desoladora. El anticristo se sentará en el templo que van a construir los israelitas durante el período quizás previo al pacto, a la firma del pacto, o ya transcurriendo ese pacto van a terminar. Ustedes saben que Israel ya tiene todo preparado para el templo y en solo 6 meses y menos quizás lo pueden construir con la tecnología de construcción que hay hoy. Cuando empezó el famoso este problema en el 2020 con el virus coronado este, dice que China en 10 días hizo un hospital. Un hospital en 10 días. dan cuenta lo que es la tecnología de construcción hoy cuando se quiere? No es como acá. Acá sí, acá tardan décadas para hacer un hospital, lo inauguran todavía no terminado y después nadie todavía puede ir allá. Pero en Israel no funcionan así las cosas. En Israel sencillamente se ponen a laburar y lo terminan y lo dejan bien. ¿Entienden? Y así en muchos otros países. Podemos criticar a los chinos, a los estadounidenses, a países europeos, pero cuando trabajan, trabajan. No pierden tiempo. Y si tienen que construir algo rapidito, lo hacen. Vean, ahí en YouTube hay videos de la construcción de ese hospital en China. Cómo laburaban las máquinas, cómo cavaban, cómo trabajaban. Ya tenían todas las excavaciones listas. Y cómo trabajaban poniendo el cemento, el hormigón, todas las cosas. Y con robotitos andando por todos los pasillos para llevar la comida a los que tenían COVID. Igual que acá. No es por nada, pero hermanos, realmente cuando se quiere trabajar, se trabaja. ¿Entienden? Pero Israel hoy, si quiere construir el templo, en solo 6 meses lo hace todo, completo. Ya tienen todo por ADN encontrado los sacerdotes. Ya tienen la vaca la sana, que era un problema conseguirlo. También tienen para las cenizas de la purificación. Ya sé que no entendieron lo que dije acá, pero bueno, no importa. Lean Levítico y van a saber. Pero es importante, hermanos, que entendamos y sepamos que Israel tiene que tener templo y que la gran tribulación va a comenzar cuando se firme el pacto. Ahí comienza la semana 70, no cuando la iglesia se va. No vamos a hablar de los eventos que tienen que suceder y que nos van a ayudar a entender un poco mejor por qué puede ser que venga el arrebatamiento de la iglesia y pasen quizás hasta 3 años para que se firme el pacto. Pero bueno, no es nuestro tema hoy porque si no nos vamos demasiado en el tintero. Pero tengamos en cuenta que a la mitad de la semana, a la mitad de la gran tribulación, como vamos a ver en el estudio próximo, con el tema del anticristo, se va a sentar el anticristo y se hará pasar, 2 Tesalonicenses, acuérdense, capítulo 2, se hará pasar por Dios y solo a él se le podrá adorar. Esa será la abominación desoladora. Bien, vamos entonces ahora a Jeremías, capítulo 30, 7 al 9. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro. Estoy leyendo desde el 7. Al 9. No hay otro semejante a él. Tiempo de angustia ¿para quién? Para Jacob. ¿Quién es Jacob? Es el padre de las 12 tribus de Israel. Bueno, seguimos. Pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré el yugo de tu cuello y romperé tus coyundas. Y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Esto está hablando para el futuro, y ya sé que no entendieron la última parte. ¿Qué tiene que ver David acá como rey otra vez y demás cosas? Porque muchos piensan, bueno, David ya reinó, ya está, terminó David y no reina más. Él va a ser uno de los justos del Antiguo Testamento que resucitará y estará en el reino de gloria. ¿Pero quieren saber algo? A David se le había dado un trono perpetuo, dice, allá en segundo libro de Samuel 7. Y Ezequiel habla del reinado de David también. Jeremías habla varias veces del reinado de David también. Del David verdadero, del David bíblico, el que nosotros conocemos su historia en el primer libro de Samuel y en el segundo. De él sí se habla como el que será también un rey. Pero quiero ir a la primera parte. Primero dice que para llegar a ese reinado, a esa gloria como reino, Israel tendrá que pasar por un tiempo de angustia, singular, no angustias, un tiempo de angustia para Jacob. Pero de ella, dice, será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y, después dice, romperé tus coyundas y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Una de las misiones de la gran tribulación, de Dios en la gran tribulación, es quebrantar a la nación que hoy se rebela contra él. A excepción de incluso todo eso que ustedes ven a veces en los videos, en las noticias, que andan con esos sombreros negros o con los kipá y vestidos de negro y barbudos, así todo lleno de... Y están con una filacteria, están en el Muro de los Lamentos, ahí están ahí cantando y orando. Todos ellos no saben quién es. Ellos realmente piensan, ya está la gloria, ya están viviendo en Israel. Ellos no saben lo que todavía les espera. Ellos piensan que ya está todo cumplido. Muchos de ellos ni siquiera lo miran a Jesús, ni siquiera creen en Jesús. Pero esta gente será quebrantada por Dios. Serán personas que van a, por así decirlo, Dios va a golpear su cerviz para que en vez de andar así como la nación, una de las naciones poderosas, anden así. Anden agachados, quebrantados, y que sepan que ya todo su ejército, ustedes saben que Israel está como una de las, entre las 20 economías del mundo está Israel, como la número 19. Es una economía muy poderosa. Todo eso se le va a terminar a ellos cuando firmen el pacto con el anticristo. El día que ellos pongan la firma y se haga ese tratado de paz y seguridad, entre comillas, se terminará todo. Ahí toda su economía va a caer, todos sus ejércitos, todo, porque ellos van a entregar todo a merced de su gran Salvador, de quienes ellos van a creer que es su Mesías. Le van a dar todo y él va a absorber todo esto y toda esa riqueza la va a llevar a sus manos, a sus bancos, a sus cajas, a sus bóvedas, e Israel quedará totalmente desvirtuado económicamente, militarmente y como sociedad. Chau. No servirá para nada. ¿Quién le va a creer ahí a Israel? Quedarán solos y Dios va a provocar todo eso por la dureza de cerviz de ellos. Servicio es esto, acá, donde están las cervicales. Hoy muchos andan ahí, cuello erguido, tienen contracturas, no tienen nada, ellos andan nomás, caminando por todos lados, haciéndose los orgullosos, los arrogantes, que a ellos, a mí, el dinero es mi Dios. Dios no tiene nada que ver conmigo, mi trabajo es mi Dios, dicen. A mí, yo si no laburo, no tengo tiempo para la iglesia, dicen. Bien, no hay problema, pero un día tendrán que pensar en ese tiempo que no fueron. No a la iglesia, no, fueron a Cristo. Fueron al Señor Jesucristo. Así también Dios llevará a Israel a una humillación tal para que ellos se den cuenta que han rechazado al verdadero Mesías hace unos 2000 años atrás. Cuando Él vino, los salvó, murió por ellos y quisieron aceptar a un arrogante, a un falso, a un hombre orgulloso y que hablaba sandeces y blasfemias contra Dios. Porque eso Él va a hacer una vez que se siente en el templo, te diga a ella, o me adoran a mí o... Por eso Jesús dice, orad, vamos a Mateo 24, 20 al 22, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco habrá. Por eso, dice él que los va a quebrantar y van a tener que huir, van a tener que irse. Y también dicen las profecías que él los llevará a Masada, los llevará a los montes de lo que hoy es Jordania del Oriente y allí los va a traer con cuerdas de amor. Ahí los va a llevar en humillación a su persona y tendrán que reconocerlo. Y cuando venga la segunda venida, como veremos más adelante, entonces ellos. Les vendrá a ellos la salvación del Salvador de Sion. Así que tengamos en cuenta que el reino verdadero para Israel será el milenio, pero previo a eso pasarán por lo que la Biblia llama tiempo de angustia para Jacob, la gran tribulación la cual nunca hubo. Terminemos el 30 de Jeremías con lo que estábamos hablando, versículo 9. No lo volverán más a poner en servidumbre a Israel, las naciones gentiles, sino que servirán a Jehová, su Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿y a quién? A David, su rey, a quien yo les levantaré. Tienen que leer, después buscar si quieren, anoten al lado de ese versículo, Ezequiel 34, lean allí, y hay dos pasajes donde se dice que David va a ser el príncipe en el reino, ¿por qué? Porque el rey va a ser Cristo. En el otro versículo dice que él es rey, ya no es príncipe, sino es rey. ¿Rey de quién? Rey de Jerusalén, rey de Israel, la nación capital. Jesús va a ser el rey de todos, de Israel, del mundo, de las naciones, todos estarán sometidos a él en el milenio. Pero David, por así decirlo, va a ser lo que se llamaba antiguamente, ¿se acuerdan cuando estudiamos a veces historia argentina? El virreinato. Estaba el rey en España, pero también estaban los virreyes. David va a ser algo así, un virrey que va a estar a cargo de muchos asuntos monárquicos en lo que es la capital del reino, que va a ser Jerusalén y la nación de Israel. Entonces, en esa forma va a estar reinando. Recuerden que él tiene un grado muy honroso de parte de Dios en las Escrituras. Bueno, ahora sí vamos otra vez a Mateo 24, 20, 22, y dice: Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Algunos que miran esa palabra escogido dicen, acá están los que fueron predestinados para salvación. Acá están todos. ¿Saben qué? La iglesia ya no está más para este tiempo. La iglesia, para el momento en que se va a romper el pacto, como vimos en Daniel, que se va a romper y que se va a producir la abominación desoladora, la iglesia no está más para eso. Ya como vimos en el estudio anterior, la iglesia se va antes que comience lo peor aquí en la tierra. Y acuérdense, relacionado al arrebatamiento de la iglesia, allá creo que es por la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, si no mal recuerdo, dice que para que el hombre de pecado se manifieste, hay alguien que tiene que ser, dice, primero dice hay algo que lo detiene y después dice que hay alguien que lo detiene. La iglesia, algo, y alguien, Espíritu Santo, que está en la iglesia. Cuando sean quitados del medio, ahí se manifestará el hombre de pecado. Ahí comenzará a incursionar en el mundo con su política el hombre de pecado. Ahora, tenemos que saber que esta huida que ellos van a hacer será principalmente después de los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Cuando va a comenzar. La gran tribulación en realidad es de los 3 años y medio en adelante hasta el séptimo. Ahí comenzará la huida, el escape, el salir a cuesta de la vida. Por eso, como va a volver el aspecto religioso a Jerusalén, por eso él les dice que no sean sábado, en día de reposo, y hay de las que están encinta en aquel tiempo, las que van a estar embarazadas y medio con la panza así, y cuando venga todo esto van a querer salir huyendo. ¿Y cuánto puede correr una mujer embarazada y que está medio ya un poco avanzado el embarazo allá por sexto, séptimo, octavo mes? No es mucho que puede correr, y si corre demasiado se le cae el crío. Una vez en Paraguay me acuerdo una noticia que había, que una mujer, superhombre, digamos, caballerísimo el hombre, y bueno, se le apagó el auto y dice, bueno, anda a empujar porque hay que arrancar, y claro, la mujer no sabía manejar, entonces va y le dice a la mujer, ya estaba creo que 8 meses ya de embarazo, y la mujer comenzó a hacer fuerza en el auto así, que me hizo un poco más de fuerza de lo normal y no arrancó el auto, pero arrancó la criatura con el lloro, y así cayó en la calle todo ensangrentado. Es triste la noticia, puede causar un poco de jocosidad, pero ¿y se imaginan en esta época las mujeres embarazadas corriendo, huyendo del despotismo del anticristo, lo que va a hacer? Los viejos, que a veces apenas pueden andar y tratando de salvar su vida porque viene la muerte para ellos. Y el día de reposo o el día de sábado para los israelitas es muy santo cuando ellos viven la época de lo que es la época de digamos, religión. Hoy solo los religiosos respetan el sábado, a los otros no les importa, los israelitas que viven en otras ciudades fuera de Jerusalén. Pero para cuando llegue en este momento, todo supuestamente, entre comillas, se va a restaurar. Entonces el sábado va a haber que guardarlo. Y muchos israelitas, por no infringir la ley, no van a saber qué hacer. ¿Huimos o no huimos? Si solo 1 kilómetro podemos caminar en el día de reposo, no está más permitido de eso. ¿Y en 1 kilómetro qué van a escapar, hermanos? No pueden. ¿Damos cuenta? Es terrible lo que le va a esperar en los conceptos, en lo mental, en lo anímico, en todos los aspectos van a ser afectados los israelitas cuando llegue este momento de la persecución del anticristo. Terrible, terrible ser. Pero bueno, Dios tiene algo preparado, una gran salvación, así como pasarán una gran tribulación, también van a pasar una gran victoria o tendrán una gran victoria. Oremos mucho, hermanos, para que los israelitas, por lo menos los que se pueda lograr rescatarlos para el Señor, que se los rescate. Los israelitas son uno de los pueblos más duros para la evangelización, no porque ellos persigan a los cristianos ni nada por el estilo, sino porque están tan enfrascados están enfrascados en el Antiguo Testamento y no pueden aceptar a Cristo como el Mesías de ellos, y es uno de los pueblos más difíciles de evangelizar. Pero oremos, porque este pueblo va a pasar por una angustia terrible, tremenda. Si ellos han pasado cosas atroces en la historia, no se imaginan lo que van a pasar. A ellos, por ejemplo, por darles algunas solo tribulaciones, no grandes tribulaciones, pero algunas tribulaciones que ha pasado el pueblo israelita en las diferentes épocas. En la época de los nazis, por ejemplo, cuando las mujeres israelitas o judías, como se las llama, estaban embarazadas, como ellos estaban con los experimentos de la raza aria, lo que hacían era abrirle la panza, sacar el feto, y de ahí sacaban los tejidos que necesitaban para hacer sus incursiones genéticas y todo este tipo de cosas que hacían. Y ustedes piensan que le preguntaban y te duele, le ponían anestesia para hacer todo esto. Vení. En las cruzadas, siglos 12, 13 y 14, digamos después de Cristo, cuando se sucedían los años 1100 y tanto, 1200 y tanto, 1300 y tanto, vinieron las famosas cruzadas de la Iglesia Católica. Y a los principales que mataban en esas cruzadas eran a los israelitas. ¿Ustedes qué creen que hacían con las mujeres embarazadas? Venían los soldados y se divertían jugando con el feto del bebé. Todo este tipo de cosas. Mataban, los torturaban, le hacían de todo porque había que llegar a la ciudad santa, como la llamaban ellas. Eso eran las cruzadas. Ir caminando, peregrinando y eliminando a los que eran el pueblo que mató a Cristo. ¡Oh! ¡Qué gran excusa tuvieron! Y así persiguieron. Pero si todo esto soportó la nación de Israel, si todo esto la descendencia de Abraham soportó, todavía no les vino lo peor. Por eso, hermanos, orar por la salvación de los israelitas es muy importante, porque el israelita que reciba a Cristo como salvador personal es un israelita que se va a librar de esto que estamos hablando. Y todavía no termino, la próxima semana voy a tener que terminar, porque no más, todavía hay más para hablar. Hay mucho más todavía que se viene en la gran tribulación. Y si nos parece solo esto que hablamos terrible, todavía hay más cosas que esta nación, que los impíos, todos los que... Y ahora también no solo oremos por Israel para que reciban a Cristo muchos israelitas, oremos por muchos gentiles, por muchos que están en las naciones, que reciban a Cristo porque no tienen idea de lo que les espera. Y muchos creen que esto es una fantasía. Sí, por ahora lo pueden creer que es una fantasía, pero se va a convertir en realidad y muy fea esa fantasía. Por eso, hermanos, no tenemos que cansarnos de orar por aquellos que tanto quisieran, parientes, familiares, no sé, amigos, conocidos, que reciban a Cristo. Porque esa gente que nosotros le predicamos y que no recibieron a Cristo, o que otros le predicaron y nosotros estamos orando por ellos y no recibieron a Cristo, esa gente, se va a ir al infierno. Y si se queda en vida todavía después que la iglesia se vaya, van a, aparte, que si no reciben a Cristo la gran tribulación, que van a dejarse marcar porque van a querer comprar y vender y seguir viviendo la vida gorda, mandarse regalos en la época cuando los testigos van a morir supuestamente y van a disfrutar de la vida, de la pachanga corta que van a poder hacer. Creerán que va a haber todo viento en popa. Esa gente va a pasarla. Terminará en un fin atroz y todavía después del fin atroz, el destino eterno será más atroz todavía, peor todavía, el infierno. Así que no dejemos de orar por las almas. No seamos irresponsables con el Señor o hacia el Señor de no orar por aquellos que no tienen todavía a Cristo. Y si Dios nos dio o nos puso a alguien para predicarle a Cristo, se nos dio la posibilidad, hagámoslo. Aunque sea 2-3 minutos que nos dé de tiempo a esa persona para poder hablarle, pero no le dejemos sin el mensaje del Evangelio. Porque es lo único que le va a librar de este tiempo. Dios mediante, en el próximo estudio vamos a terminar lo que falta. Pero hay algunas cosas más que creo que son muy importantes que las tengamos en cuenta en relación a la gran tribulación para entender este panorama, esta cronología del fin del mundo según Dios y su palabra. Padre nuestro, gracias porque una vez más nos permitiste estudiar las Escrituras. Gracias porque pudimos compartir. Gracias porque pudimos verdaderamente entender algo más de lo terrible que va a acontecer cuando lleves a tu iglesia y lo que empezará a seguir después. Señor, oramos, realmente oramos, Señor, por muchas de esas almas que hemos predicado y les hemos hablado de Cristo, pero todavía están endurecidos sus corazones. La palabra dice que es como martillo que golpea la piedra. Que así sea, Señor, en los corazones de esas personas, hombres y mujeres, que tienen la posibilidad de llegar a la salvación. Señor, oramos para que puedas ayudarlos. Y a nosotros, ayúdanos a ser cada vez más responsables con el mensaje que nos has dejado, para promover y predicar el Evangelio de Cristo. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos por todo. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.